pareciera que los responsables, los que tendrían que haber hecho algo en este año y 5 meses, son sordos. Siguen con promesas, con mentiras, con el desprecio por la vida y con una tremenda ineficacia. Esta es la realidad. Y falta muy poco para que empiecen las lluvias de nuevo. Que en febrero se instalaba la Niña, por eso no querían bajar la cota del dique. Resulta que todavía no se ha ido el Niño. Son pronósticos. ¿Cómo se puede apostar a pronósticos cuando está en juego la vida de la gente?